vivienda tutelada. O sea, me quedé maravillada y me lo llevo de ejemplo para todos los programas que estamos preparando en la Comisión de Envejecimiento Positivo. Envejecimiento positivo, de eso me estaban hablando los colegas periodistas. Y cuénteme, ¿cuál es su interés de estar acá en Puente Alto? ¿Cómo la recepcionó la gente también? Bueno, con mucho cariño, como siempre. Ya por eso yo tengo un vínculo importante con esta comuna, con esta zona, ¿verdad? Porque mi papá, mi abuelo, en fin. Y la verdad es que siempre me acogen con mucho cariño. Y bien, vengo porque Puente Alto ha sido pionero y es un ejemplo del trabajo que hacen con las personas mayores. O sea, realmente me maravilló, pero hablando a nivel de los programas, ver los testimonios de las personas emociona, de verdad, cómo han salido de depresiones, cómo han salido de la depresión, cómo vuelven a caminar, cómo personas han dejado el bastón o la ayuda, la diversidad de la oferta que aquí tienen y de acompañamiento, que hasta las van a buscar a los lugares más apartados, cómo salen las personas que aquí trabajan a recorrer las distintas poblaciones buscando a aquellas personas mayores que están solas o abandonadas, es ejemplar realmente, y la idea es poderlo incluir como un modelo a replicarse en otras comunas y a lo largo de Chile. Acá el señor Mauricio Silva, dueño de un restaurante, dice: un gran saludo para mi primera dama, dice. Muchas gracias, don Mauricio. Don Mauricio dice, bueno, tiene muchas posibilidades de ser la primera dama para el próximo periodo. ¿Todo esto que está observando en Puente Alto lo querría replicar a nivel nacional? Por supuesto. Bueno, es la propuesta que traemos, porque la propuesta para las personas mayores tiene tres ejes, que tiene que ver con el eje de salud, que es retardar al máximo la dependencia, y que justamente estas iniciativas ayudan a que las personas se mantengan sanas, autovalentes y puedan realizar las actividades de la vida diaria de la mejor forma posible. Tiene que ver con muchos aspectos de su salud, del plan AUG, etcétera, de las garantías GES y de llevar más cerca de una atención más preferencial para las personas mayores. Tiene que ver con el tema de seguridad, donde está incluido el tema de las pensiones, pero más allá de eso, de la ciudad accesible para las personas mayores, que nos preocupemos de las calles, de las veredas, de los hoyos, como se le dice, eventos, de los famosos eventos, de que la alzada se pueda cruzar y el semáforo dure lo suficiente para que la persona que camina con dificultad lo logre hacer, etcétera. Y muy importante, que es la parte que a mí me incumbe más, que es la parte de participación social, que aquí lo vimos, pero en su máxima expresión en este centro. Mire qué interesante, el señor José Antonio Torre le manda un saludo y le dice, bueno, dado su interés por el adulto mayor y que pronto en nuestro país seremos muchos, muchos adultos mayores, ¿qué propuesta o qué mirada tiene específicamente para nuestra gente adulta mayor? Bueno, el tema es que son una de las cinco prioridades del programa de gobierno y va a ser una de las cinco prioridades del gobierno, o sea, desde a nivel presupuestario, desde a nivel de medidas en salud, como le digo, la atención preferencial, incorporar ciertas garantías GES, especialmente en el plano mejorar la parte de atención dental, la parte de atención mental, es dental de dientes y mental de cabeza. Y en fin, son muchas las propuestas para poder decir el mejoramiento de las pensiones en forma gradual, seria y responsable, privilegiando primero siempre a las personas que más lo necesitan. También está el tema de la creación de muchos de estos centros diurnos, del apoyo a la familia. Nosotros queremos trabajar con las familias, que las personas estén lo menos institucionalizadas posible, para que puedan mantenerse incorporadas e incluidas dentro de sus familias, dentro de sus barrios, y por eso hay que hacer una red sociosanitaria, es la principal propuesta, que incluye todos estos servicios para apoyar al cuidado de las personas en sus familias. Queremos agradecer su tiempo, su gentileza. Hay mucho adulto mayor a esta hora escuchando la radio, por favor, diríjase a ellos. Bueno, yo les mando un abrazo muy, muy grande. Siempre nos han apoyado muchísimo, pero decirles que yo personalmente los llevo no solo al corazón, sino que mi misión en el próximo gobierno va a ser tenerlos en la prioridad, que lo tenemos en el programa, pelear para que salgan adelante las iniciativas que tenemos destinadas para ello, y llamarlos a incorporarse con plenitud en la sociedad, a no apartarnos nosotros, a no quedarnos callados, a no bajar la cabeza, sino que seguir viviendo, porque son muchos años y tenemos que seguir yo digo, viviendo, amando, riéndonos, jugando, relacionándonos sobre todo con las demás personas, aprendiendo, algunos quieren seguir emprendiendo, trabajando, y todo eso es muy importante que también nosotros, desde como adultos mayores, lo demos a conocer a la sociedad y no esperemos también que solo la sociedad nos acoja, sino que nosotros mostrar el gran aporte que somos. Así que yo los voy a apoyar a ellos como ellos me apoyan a nosotros. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Esperamos que alguna vez tenerla por acá en nuestra radio, pues. Sí, pues bueno, y también llamarlos a que se acuerden que todos tenemos una parte política. Yo sé, le digo, nosotros también somos todos animales políticos, aunque no sea la profesión ser político, para que vayan a votar, que las elecciones nunca se ganan hasta contado el último voto, que es muy importante. Siempre han sido las personas mayores las más comprometidas y las más activas y conscientes de su rol como ciudadanos. Así que los llamo a que sigan participando y vayan a votar en noviembre y luego en diciembre, así que para que no se olviden de eso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos conversando con la señora Cecilia Morel, esposa del candidato presidencial Sebastián.